vos mejor. Una joven embarazada fue baleada ayer a la mañana y debió ser sometida a una cesárea de urgencias para salvar la vida de su bebé, tras ser asaltada en esa ciudad por dos motochorros cuando había retirado $20,000 de un banco, quienes la persiguieron 30 cuadras y tras quitarle el dinero le dispararon en el tórax.